Radio Ijuna, FM 94.7. Bien de acá. Hacemos Más Vale Tarde. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Tengo una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Y ponerse a trabajar. Importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe. De profesión, televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo que se hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran 2 cuatrimestres. Bueno, pero a los 2 meses desapareció. Bueno, igual aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Está bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Buenísimo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. ¿El cantante? Coverdale. David. David Coverdale. Salió nuevo, disco nuevo. Sí, por supuesto, David, lo tengo. No. Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa que reviente el carnaval. Bien, buenas tardes. Una emisión más de Más Vale Tarde. Oscar Rodríguez, mi nombre. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Silvia Barallobre. Silvia Barallobre, vos. Ignacio Fernández Lirio. Y del otro lado, Sebastián Sánchez. Uh-huh. Estaba pensando hoy cómo era el apellido, no me acordaba. Sánchez. Uh-huh. Sánchez. Es homónimo de un joven amigo de mi hijo. Ajá. Así mirá. Que no me voy a olvidar nunca de Sebastián Sánchez. Uh-huh. Bien. Gracias por operarnos y por soportarnos también, ¿por qué no? Sí. Bancarnos. Y bancarnos. Bueno, más o menos, mirá que tan bastante. Vos insistís en decir buenas tardes. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo pasa que vengo con luz de día, por eso. Ahora sí. Sí. Bueno, yo quiero estar tarde. Sí, dale. Arranquemos un poco. Dale, tengo varios temas. Por ejemplo, a Palestina se la aceptó como nuevo miembro, esto fue la UNESCO. Muy importante. Importantísimo. Es tan importante que Israel y Estados Unidos están en contra. Y hubo represalias de Israel y de Estados Unidos contra la ONU. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Claro, que son casi lo mismo Israel y Estados Unidos. Sí, casi en ese punto sí. Bueno, esta semana, estos últimos días, tenemos noticias sobre una decisión del gobierno nacional de terminar con un cierto número de subsidios, que en realidad es apenas el 0,87% del monto total que el gobierno nacional le dedica a esto. Otro tema también de interés y que probablemente traiga polémicas es el traspaso de los subtes a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Vamos a tratar de pensar un poco juntos este tema. A nivel deportivo, esta semana es sinónimo de barra brava. Sí. Varios problemas. Lamentablemente. Hoy declararon Mauro Martín y Rafael Diceo, jefes y ex jefes de la barra famosa de la 12 de Boca. También hubo ciertos problemas con la barra brava de River, que ya vamos a hablar. Y hay una importante nota que salió el día de ayer en el diario MDZ de Mendoza Online. Mira. De Gustavo Salinas, que traje un par de cosas interesantes. Bien. Que está buena para comentarla. en Más Vale Tarde. No nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Bien, avancemos con el tema que adelanté. La UNESCO aceptó a Palestina como nuevo miembro. Esto es una nota de página 12, más algo que le sumé en una nota que extraje de Independent, de Gran Bretaña, quiero decir. La cuestión es que fue aprobada, es un estado de pleno derecho, así se llama, aprobada por 107 votos a favor y 14 en contra. ¿Solo 14? 14 en contra de esos dos, Estados Unidos e Israel, hay 52 abstenciones. Los países de América Latina, bueno, todos estuvieron a favor de Palestina, lo vienen diciendo desde hace un tiempo atrás. Esta reunión está en París, están hasta este 10 de noviembre. Es la Conferencia General de la UNESCO que ha votado la adhesión de Palestina como Estado miembro de pleno derecho, decía. Y hay un problema, y Estados Unidos se opuso, como se opuso Israel, por supuesto. Y hay represalias, decía. Estados Unidos dijo, bueno, no lo vamos a financiar, vamos a cortar una financiación de 70 millones de dólares que Washington le pasaba a la UNESCO. Y para esto aplicó, bueno, dos leyes que tienen de los años 90 que dicen que Estados Unidos no va a financiar cualquier agencia de Naciones Unidas en la que Palestina sea aceptada como un Estado mientras no se haya firmado un acuerdo de paz con Israel. Bueno, también salió Israel a hablar, el embajador de Israel ante el organismo, un tal Barkan, dijo que el ingreso de Palestina como Estado era una tragedia para la UNESCO. Advirtió también que debilitará la capacidad de los países por la influencia de la oposición que tiene Israel, como que lo van a ver mal a Israel por culpa de esto, no sé qué tiene que ver. También dijo cosas así disparatadas como que es ciencia ficción el ingreso de los palestinos a la UNESCO. Ciencia es un día ficción. Sí, es un día triste. Bueno, la represalia que tomó Israel. Qué pena que no está allí o no estuvo allí Lilita Carrió para decir algo, ¿no? ¿Y qué hubiese dicho? ¿De qué lado hubiese estado? Pero obviamente, esto no cabe dudas de cuál, pero digo, sí, ¿qué magnitud le hubiera dado a sus palabras, ¿no? Del horror que estaba sucediendo. Y Argentina está del lado de Palestina, es un horror. Es un espanto. Qué mal que nos ven los países. Los otros países, como dijo la Nata, se nos cagan de risa. Exacto. Bueno. Qué cosa. Israel decía, tomó represalias. El premier Netanyahu dijo que va a acelerar la construcción de unas 2.000 viviendas en Cisjordania y Jerusalén Oriental, o sea que las tierras ocupadas que tiene Israel sobre Cisjordania, sobre territorios palestinos, va a acelerar el tema de construcción de viviendas, o sea, le va a meter gente viviendo en un lugar que es de ellos, un lugar que es de Palestina. A su vez, la autoridad palestina dijo que esto, bueno, es a través de un vocero. Esto va a acelerar la destrucción del proceso de paz. Esto de acelerar la construcción de viviendas. ¿Me permitís una carcajada? Sí, dale. Digo, por el proceso de paz. Sí, es un chiste, ¿no? Porque con Israel la paz es algo bastante complicado. Con Estados Unidos mucho más. Y mucho menos. Mucho menos que el hablar de paz con Estados Unidos es mucho menos probable, quiero decir. Sí. Y estamos hablando de Israel, no de los judíos. No, de Israel. Porque hay gente que mezcla. Todos los israelíes. Israelí, exactamente. Todos los israelíes no son judíos. No. Y la mayoría de los judíos no son israelíes. No. ¿Eh? Y además, no todo el pueblo israelí está de acuerdo con esto. Exactamente. Y no todos los judíos tampoco están de acuerdo con esto. No. Bueno, bien, eso sí. Pasemos acá a nuestras pampas. Dale. Sí. Si algo está en el candelero desde ayer, creo, es esta política de los subsidios del gobierno kirchnerista desde el año 2003 y la decisión de ayer, creo, que fue anunciada por el ministro de Economía, me parece, de quitar subsidios, empezar por la quita de subsidios. Sí. Una política que no es demasiado simpática, en realidad, no. Y que me parece que justo la están poniendo sobre la mesa antes de la asunción del próximo periodo, ¿no? Porque es una algo bastante antipático. Yo en esto te cuento, les quiero contar un poco qué es lo que pienso. Esta política de los subsidios viene desde el comienzo del proceso kirchnerista y fue una de las puertas que encontró Néstor Kirchner y su concepto económico para salir de la deficiente, extremadamente deficiente administración de las empresas que habían sido privadas durante el gobierno o la década del gobierno de Menem. Esta política de los subsidios recibió muchos cuestionamientos de varias partes en realidad, ¿no? Uno de ellos, y es con el cual yo estoy de acuerdo, es ¿por qué en lugar de subsidiar a las empresas privadas ineficientes no se comenzó a aplicar una política de reestatización de estas mismas empresas y de estos mismos servicios básicos y elementales, luz, gas, agua? Bueno, el agua fue estatizada parcialmente, pero luz, gas, telefonía y tantos otros. Bueno, y los servicios, los trenes, por ejemplo, más ineficiente no puede ser el servicio que ofrecen. Y con el tema de los trenes, se calculaba que se gastaba más o menos lo mismo que se gastaba antes. O sea, se está subsidiando un servicio del cual se cobra. Lo primero que se hizo fue en su momento, cuando se privatizó, poner molinetes y policía y seguridad para que no se cuele nadie, no se cole nadie, para que paguen todo su boleto. O sea que toda esa plata que entra es para pintar, para remodelar alguna cosa y hasta por ahí nomás. No, no, por eso. Yo creo que lo esperable para mí, al menos, y creo que para muchos, para es que también, en lugar de ser subsidiadas estas empresas privadas ineficientes, además, lo que debería el gobierno es emprender el camino, que no va a ser simple tampoco, de reestatizar la luz, el gas, etcétera, etcétera. Pasó con el ANSES. Sí, bueno, con las jubilaciones. Y fue bien, claro. La quita de los subsidios que anunciaron los ciertos sectores de la economía es aproximadamente por 600 millones de pesos. Y no representa más del 0,87%, o sea, es nada casi del monto total que el Estado Nacional invierte en subsidiar empresas privadas ineficientes, ¿no? ¿Cómo las empresas privadas no eran eficientes? No. Mira, yo pensé que era así. Cuando las privatizaron, ¿vos decís que Petiso, aquel de el Orejón, el no, Orejón no era. No. El que tenía Patilla. No, era, sí, el Patilludo. Sí, el Patilludo. En todo caso. Patilludo. Patilludo, pero no por enojado. No, por las patillas. Por las patillas, claro. Él, qué sé yo, nos vendió aquello, pero parece que no se le dio, parece que no se le dio porque son sumamente ineficientes. Bueno, la quita de estos beneficios en una primera etapa va a alcanzar a las entidades financieras. Escuchemos a quiénes. Está bien, está a quiénes subsidiaba el Estado Nacional. Sí, ¿sabes por qué? Disculpame que te vuelvo a interrumpir. Te voy a interrumpir todo el tiempo. Todo lo que quieras. Así que no te voy a pedir disculpas nunca más. No. ¿Sabes por qué? Porque estoy, mientras vos vas contando esto, yo me voy acordando y estoy recordando algunos titulares de algunos diarios con esto que se sacan los subsidios y las cosas van a subir, van a aumentar. Algunas radios salieron a decir que iba a subir todo. Por eso me parece importante, decir en esta primera etapa a quiénes se les va a quitar el subsidio: a las entidades financieras, a los juegos de azar, a los aeropuertos internacionales de alto tráfico, puertos fluviales de pasajeros, telefonía móvil, extracción de hidrocarburos y minas. Sí. A este sector de la economía se le van a quitar los subsidios, que significan un 0,87% del monto total que el Estado Nacional invierte, entre muchas comillas, en subsidiar empresas privadas decididamente ineficientes. Sí, claro. Claro, y el tema de la minería, que es algo que deja mucha plata, que no paga impuestos o paga nada de impuestos. Es de terror. Se subsidia encima. Sí, sí. Sí. Ahí está. Más clarito. Más clarito. Me tomo un mate. Agua. Sí, uno al escuchar estas cosas se siente medio difícil de seguir. Pero bueno, Vamos a hablar un poco de tenis, la pelotita dale, chica. Dale, que es más divertido. Que trae buenas noticias, sobre todo. Se está jugando en España el ATP 500 de Valencia. Hace más o menos media hora, Del Potro venció al sudafricano Anderson 6-4, 6-4 y se clasificó a los cuartos de final, que se disputará pasado mañana contra Sam Querrey. Hay un dato importante. A ver. Cada vez que Del Potro venció a Anderson, sí, este, la Torre de Tandil, llegó a las la respectivas finales. Mirá. La Torre de Tandil. La Torre, sí, sí, así lo dicen también. Porque es un flaco alto. Sí, es muy alto. Es grandote. Casi 2 metros. Claro, por eso. No hay que pelear según eso. No, no, te imaginas cómo sacas y te da un... No, no, nada más que un tortazo. Bueno, el otro que está también y muy bien en los cuartos, de ya depositado en los cuartos de final del ATP 500 de Valencia, es Mónaco, que enfrentará a Fabio Cognini, 44 del mundo. Muy bien. Uno de los que se bajó es Rafa Nadal, que va a jugar el Master de Londres, nada más. Pero se está cuidando, ¿no? Claro. Esa es la diferencia con Juan Martín Del Potro, que no se está cuidando, entre muchas comillas, para la final de la Copa Davis, que se disputa, recordemos, entre el 2 y el 4 de diciembre en Sevilla, España. Muy bueno. Qué bella ciudad. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Valtorpe, de profesión televidente. La vida de mi vida. ¿Qué vida de mi vida? Si yo me muero, ¿vos te vas a volver a casar? No, pero mi amor, ¿quién iba a querer casarse conmigo? Ya estoy vieja, fea, ¿no? Si te hubieras muerto 20 años antes. ¡Sorpresa! ¿Qué pasa? Fui a lo del médico y me dijo que voy a tener un bebé. Pero ya tenemos 5 hijos, mujer. De ahora en adelante te prohíbo que vayas a lo del médico. Decime, ¿alguna vez tuviste algún accidente automovilístico? Sí. A mi mujer la conocí en un garaje. ¿Cómo le va? ¿Cómo mañana? ¿Cómo le va, Ru? ¿Cómo mañana? Bien, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. Muy simpático esto que nos gusta escuchar. ¿Le gusta? ¿Se acuerda? Usted me dijo la semana pasada. Los uruguayos. Usted es como una guía para mí. Ay, no me diga. Usted es mi inspiración. Ay, se pone coloradito. Me cae un poquito la mama. Bueno, esto es diferente. Vamos a seguir adelante. Son uruguayos. Bueno, la verdad que la mayoría eran, porque fallecieron varios. Sí, lamentablemente. Unas cuantas bajas. Sí. Y por humor, ellos empezaron como con otro nombre, son bueno los que hacían los libretos, digamos. Sí. Eran dos personas, eran Jorge y Daniel Sheck, y le decían los Lobisones. Bueno, estaba compuesto por Gabriel Acher, Enrique Almada, Verugo Carámbula, ese todavía está entre nosotros, Eduardo D'Angelo, Ricardo Falter, Julio Fraure, Frade, y Andrés Redondo, Charito Chemblar, Raimundo Soto, Geni Traile. Raimundo Soto, sí, era el peticito, claro, canoso. Claro, Alfredo de la Peña, Patricia Rosa, Emilio Vial. Bueno, esto empezó en Uruguay, en Canal 12. ¿Almada, de... cómo se llamaba? Almada, Enrique Almada. Enrique Almada. Enrique Almada. Empezó en Canal 12 de Uruguay, en Montevideo, ya por el 62. En la televisión argentina empezó en el 84, acá por Canal 9, y llegó hasta el 89, mire usted, cómo nos dejó muchas cosas. Ah, sí, no me di cuenta. Bueno, escuchemos otro. ¿Cuál es el verso de esta noche con esa simpatía que usted tiene y que va a ofrecer a nuestra gran audiencia? Al gaucho que cría ovejas, lo llaman el ovejero. Al gaucho que cría ovejas, lo llaman el ovejero. Y al que arma fardos de paja, todos le dicen... Bueno, este es Verugo para la Carámbula, que hacía de fallador, que bueno, era un picaresco, pero digamos, sí. Hoy por hoy es una cosa bastante liviana, digamos, sí, ¿no? Lo que están en la televisión hoy por hoy. Bueno, el humor que decíamos, lo caracterizó, fueron muy reconocidos, clásicos, sketch, el que escuchamos recién, del, ¿cómo se llama? Del fallador. Hay uno que se llama Jaujarana. Mire usted, con mi color y perhumor, esto fue por estos uruguayos que se lo conocía como la trupe de cómicos orientales. Los diferentes nombres que tuvieron, claro, ¿no? Los claro, programas. Este, sí. Debutaron, como decía, en la televisión argentina en el 63, se llamó Telecataplum por el 13. Después, bueno, tuvo mucho buen recibimiento por parte de la de la gente que lo mira, por supuesto. Este, bueno, por el tipo de humor que tenía. Bueno, empezaron fueron agregando cosas, mucha gente conocida del momento estaba invitada, y el más reconocido de todo es la farmacia de Don Cristóbal, que ahí siempre pasaba algún conocido, iba y compraba cosas. Yo me acuerdo del sketch en el cual iban a una casa de música. Sí, yo me acuerdo de ese, que, claro, que el que atendía era gay. Exacto. El gordito que se gay lo agarraba, sí, el otro gordito, sí. En esa época se escuchaba discos. Lo apretaba dentro de la cabina. En esa época no había como ahora que usted pone un CD y escucha con un auricular. No. En esa época había como una especie de cabinita y escuchaba los discos. Y bueno, y este hombre iba. Explíquele algo de esto a Ignacio. Claro, porque Ignacio. No, yo la verdad que... Sí, disco, disco, es la cosa, usted sabe lo que es un disco de pasta. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, no, no, sabe. Sí, sabe. ¿Sabes lo que es un disco? Sí, disco. Estamos grandes. Estamos re grandes. Estamos grandes. Bueno, se iba a una parte, como se llama, una especie de que casi cabinita, y iba el gay, le apretaba, le tocaba. Bueno, sí, el otro se había encantado. Bueno, y otro que era conocido, la Rivarola, que eran como hermanas, y siempre iba un conocido, y bueno, le tocaban, le decían cosas, porque eran todos hombres los que hacían de mujeres, eran las hermanas Rivarola con una sobrina. Bueno, que, la verdad que lindo, esto muy muy sano para la época, para ahora mucho más todavía, ¿no? Fue un tipo de humor distinto, ¿eh? Iniciaron una onda y una moda que nosotros no estábamos acostumbrados. No, por supuesto. ¿Usted se acuerda de Velada Paqueta? Sí. Que fachaba el hombre con una vela en la mano y presentaba algo pesado. No, pues, supuestamente fachaba como 2 o 3 horas y se le derretía toda la vela en la mano. Y ese otro sketch en el cual le enseñaba buenos modales, ¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo, ¿eh? Claro, era sumamente gracioso. Otro que era gracioso, el que hacía el hombre el doblaje. Ah, también, ¿se acuerda? Obvio, que yo no pude traer porque obviamente era un doblaje, era una secuencia de una película, claro, y le ponían otra voz y ponían otra cosa y decían lindo, otra cosa. Lindo. Fue lindo, fue lindo. Fue toda una revelación para el público argentino. Por eso tuvo tanto éxito. Bueno, este es el último audio y yo me voy. Bueno, gracias, Rufi, gracias como siempre. No. Tan lindo lo que usted nos trae. Farmacia de Don Cristóbal. Venga, teléfono para usted. La llama, no sé. ¿Eh? Hable, sí, ahí. Hola. Bueno, Don Cristóbal, después voy a ir a llevarle esa señora al señor Silva, le voy por a llevar. Favor, la, todavía. No, todavía no fui. Tengo que llevar los remedios, tengo que llevarle. Bueno. No sé si se lo llevo todo, pero. Sí. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo que pasa? Un degenerado que me llama cada rato, me dice unas porquerías impresionantes. ¿Qué te dice este? Son cosas nuestras. Bueno, este fue el último audio. Yo me estaba yendo, pero me volví. Me estaba volviendo. Me da un mate antes de que me vaya. Pues tengo un viaje largo. Y entonces yo me tengo un mate y me voy. ¿Quieres un mate, Rufi? Sí, sí, porque yo estoy esperando. Entonces. Pero no le va a ver. Me limpia la bombilla, pero si no, la quiero bombear. Un senador, un destino diverso. Bien, terminamos de escuchar a la renga con embrollos, fatos y paquetes. Está muy bueno. Mirá vos. A mí me gusta la renga. Uh-huh. Sí, a mí también. Bueno, ¿sabés que ya hay algunos datos del censo del año pasado, del censo del 2010? Y en este caso se refieren a datos de las viviendas en la ciudad de Buenos Aires, al tema habitacional, el mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Existen hoy, o a los datos del año pasado, 341 viviendas ociosas, ¿sí? Es decir, esto es el 23,9% del total. Este 23,9% del total supera en casi 6 puntos a la media nacional. Quiere decir que la ciudad de Buenos Aires tiene un déficit mucho más importante o tiene muchas más viviendas ociosas. Hay 119.000 porteños y porteñas, como dice nuestra presidenta, que habitan viviendas precarias, casillas, ranchos, piezas de inquilinato, pensiones, locales que no fueron construidos para viviendas. Y un dato verdaderamente alarmante para mí, en los últimos 10 años el crecimiento de la población en las villas o en este tipo de viviendas precarias superó el 50%. Es muchísimo. El 50% más en los últimos 10 años. Bueno, hay, creo que ninguno de nosotros deja de tenerlo presente porque circulamos por determinados barrios o por la ciudad de Buenos Aires y vemos que hay un boom de la construcción. Incluso ha habido barrios en los cuales se hicieron manifestaciones en contra del desmedido crecimiento de la edificación. Sí. Pero claro, ¿esto dónde? ¿O destinado a quiénes? A los sectores más altos, de los más altos ingresos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, pues por un lado se construye hacia arriba, en lugares carísimos. Y Belgrano, en otros lugares, claro, en otros lugares de la capital no se hace nada. Bueno, estos son los datos que me parece importante recalcarlos, ¿no? Y tenerlos cada tanto, tenerlos presentes, ya que estamos a las puertas de empezar un segundo mandato del mismo signo político en la ciudad de Buenos Aires. El 80% de ese boom de construcción en los sectores de ingresos más altos, el 80% de esta construcción se concentró en el 32% del territorio más rico. La ciudad de Buenos Aires tiene un territorio muy grande. En el 32% de ese territorio se ha concentrado el 80% de las construcciones inmobiliarias. Claro, todos construyeron ahí, en la parte más cara. En la tercera parte de la ciudad, en realidad, ¿no? De toda la geografía que tiene la ciudad. Mientras que los barrios del sur, que presentan los niveles de crecimiento mayor, de crecimiento poblacional mayor, solo absorbieron el 1,9% de la construcción, contra el 80% que se le ofrece a aquellos sectores de más altos ingresos. No creo que haga falta decir nada más. ¿Cierto? Creo que es bastante claro. No. Bien, vamos con algunos mensajes. Nosotros tenemos un lugarcito en el Facebook que se llama Más Vale Tarde Edición. De ahí tenemos algunos mensajes, algunos saludos. Hay un tal Vitrola Cerotres, se llama. Este hombre vive en Colegiales, ciudad de Buenos Aires. Y hablando de Macri, dice aquí huele a azufre, señor Macri. Y aquí usted dice que gobierna y se ríe. Un abrazo, nos manda saludos. Y con él estuvimos hablando el otro día del tema de los juegos estos panamericanos y el tema de la inclusión, o sea, los resultados para Argentina como desempeño en estos olímpicos, en estos panamericanos. Fue muy bueno comparado con el anterior. Claro, sí, se ganaron 10 medallas mal, más, si me confundo. Sí. Más medallas de oro y la verdad que hay un buen pronóstico para Londres 2012. Bien. Y de lo que hablaba él, y intercambiamos algunas cosas con otra gente como María K, que vive también en Microcentro, en Buenos Aires, el tema de que después vienen los paraolímpicos o los parapanamericanos. Si no estaría mal la idea de juntar todo y hacer, no que corran en la misma carrera, pero que después de una carrera venga la otra En el, sería una otra categoría. Ah, no hacer dos certámenes. No, no, dos certámenes, no, claro, distintos, que sea uno, o sea, solo. Sí, es cierto. Para integrarlo un poco más. Y para que uno vea, porque uno no es consciente, porque no lo ve, porque no se da cuenta, o no lo pasan, o son noticias colgadas por ahí, sueltas. El tema de que cuando están transmitiendo una carrera, por ejemplo, 100 metros llanos. La gente con todas las capacidades corriendo, después termina esa carrera, que venga la otra carrera con gente con discapacidad, con capacidades diferentes, y para uno que tome conciencia también de lo difícil que es correr y correr rápido y todo lo que el esfuerzo que sí, con esas lleva, prótesis, que es increíble lo que puede llegar a ser la envidia que a mí me sí, surge, claro, claro, personas que... El tema del fútbol, entre otras cosas, el seleccionado también está, el seleccionado de los murciélagos, pero también está el fútbol de ciegos. Yo jugar soy bastante malo, digamos. Ver jugar y ver las jugadas que hacen, ver cómo pasan uno y pasan otro, digo, ¿cómo hace si no está viendo? Sí, sí, no, sí, bueno, sí, esas es cosas... algo que todavía me pregunto, sí, yo, y la sí, verdad que y las pelotas van, cuando patean van a los ángulos, sí, claro, y claro, los arqueros ven. Exacto. Los arqueros, exacto, son los únicos, son los únicos videntes, que ven. Sí. Los arqueros y los jueces de línea, los referí. Bueno, en fin, decíamos esto de que estaría bueno juntar todo. Perdón, en esto de los del fútbol, por ejemplo, de los ciegos, creo que a mí ahí me queda más claro cuando se habla de capacidades diferentes. Diferentes, claro. Porque evidentemente estos jugadores que no tienen el sentido de la vista y pueden jugar al fútbol, tienen una capacidad que los que vemos no las tenemos. Bueno, hay una propaganda muy famosa, sí, que ponen a Riquelme, a Verón y a un par de jugadores más con los ojos vendados. Y no pueden agarrar pierden la pelota, claro, ni, por ni eso, no pueden justamente dar un pase. Claro, y bueno, claro. Hablando de saludos, Oscar, le quería mandar un saludito a mi hermana. Ajá. Mi hermana mayor. Me va a matar cuando me escuche que te dije mi hermana mayor. Bueno, mayor, no dijiste la edad. No, no. Y ni la digo. No, es joven. María Emilia, un beso grande, que ayer estuvimos festejando el cumpleaños de la pequeña, de mi hermanita. Así que nada, un saludo grande. Me dijo que nos ibas a estar escuchando. Bueno, buenísimo, saludos. Un saludo para las dos, tanto para María Emilia como para Mariana. Mariana se llama, bien, saludos también de mi parte. Gente, para saludar, Mercedes Fuentes, esta mujer es de Córdoba, nos manda saludos. Pero un abracito desde mi Córdoba soleada, es licenciada en Trabajo Social. Bueno, intercambiamos opiniones y uno postea cosas como más vale tarde. Eva Mercedes Besón, que es profesora de literatura de Colón Entre Ríos, ya le hemos saludado. Ella ya nos ha escrito, sí, y sí, le sí, hemos nos escribe. Saludado. Sí, y hay gente que nos escucha después, cuando yo subo al blog, subo el programa, nos escuchan después en diferido, digamos. Natalio Escribano coincide con lo que decía. Mira, María del Pilar Bianchi, esta mujer es de Lanús, y nos comentaba algo que yo no sabía cuando hablaron del el dinero del ANSES. Porque salió la noticia que la madre de la presidenta le ganó un juicio al ANSES. Le hizo un reclamo judicial, sí. Bueno, y una noticia que presentaban en TN, Mirta Tundi se llama, la periodista que está ahí en TN hablando de esto. ¿Atún? Tundis, Mirta Tundis se llama. Atún, no. Perdón. Era pescado, perdón, pero no. Bueno, podrido, ¿no? No, claro, pescado podrido. Todos fueron asociaciones de ustedes. Sí, dos, sí. No, no, vos no, la que dijiste. Cómplice, simplemente. La que dijiste no atún bien. Fuiste vos. Bueno, no importa. Nos decía María del Pilar Bianchi, ¿cómo tergiversan las cosas? Ganó un juicio por 97 millones de lo que cobró ella y cobró otra gente al ANSES. Lo que no decían es que esta plata la donó la Casa Cuna, al Hospital de Niños. Bueno, este grupo Clarín nos está tratando como tontos, dice. Nos venden pescado podrido, información de cuarta, gracias, la basura que nos dice Mirta Tundis. Bueno, decime dónde trabajas y te diré qué tiene que decir. Dice María del Pilar. Otra persona que coincide con esto, que nos decía que también nos va a escuchar, es Natalia Escribano. Así que bueno, a todos ellos. Bueno, sí, un beso enorme y un agradecimiento, pero gigante a todos. Y ojalá se sigan sumando cada día más. Ojalá, ojalá. Y nos dejen sus opiniones, por supuesto. Desde luego, claro. Exacto. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Bien, tenemos algunas. Te dejo una última noticia antes de ir a tu sección, digamos, porque sos la dueña de la sección. No, de... No. Si acá te estuvimos suplantando, pero más o menos. Propiedad privada. Uh-huh. No. Algo que nos invitó al Centro Cultural Arte en Pie, queda en Vicente López 173. Unos amigos. Uh-huh. Amigos que han venido. Ha venido su presidente acá y le hemos hecho una entrevista. Este sábado 5 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, una cátedra abierta de estudios americanistas, fíjate vos, lo organizan Filosofía y Letras de la UBA, Arte en Pie también. Hay cine debate, se proyectará Octubre Pilagá, un documental de Valeria Mappelman, la masacre, dice, más silenciada de la historia. Es una entrada gratuita y libre. Esto, repetimos, es en el Centro Cultural Arte en Piel, Vicente López, 173, este sábado que viene, a partir de las 4 de la tarde. Quilmes. ¿No dije Quilmes? No. Perdón. Cuando vos decís Vicente López, me parece que me queda cerca. No, claro. No es Vicente López, Quilmes. Tienes razón. Fue un error mío. Escuchá lo que sigue, pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco y a desenrollar la historia del Colegio Nacional de Buenos Aires, uh-huh, que es muy, muy rica, sí, y con muchos avatares distintos, uh-huh, ha tenido hasta nuestros días. Por eso hoy hablaremos un poquito de esto, hasta recordar la fecha del 3 de noviembre de 1783, uh-huh, claro, casualmente, que hoy es este día, uh-huh, después, uh-huh, y en otros programas vamos a ir contando, acercándonos más a nuestro 2011, uh-huh, y a esta escuela de, sí, hoy. La historia de la educación y de la educación superior o de la educación media arranca desde los primeros tiempos de la colonia, uh-huh, y de la conquista. Tiene sus años, digamos. Supuestamente esta colonización, sí, que hizo nuestra madre patria, ¿no? Uh-huh. Pero los centros principales para la atención española y para el asentamiento español fueron Perú y México. Uh-huh. No así el Río de la Plata. ¿Sí? Claro. El Río de la Plata no estaba cerca de las montañas, uh-huh, no había riquezas minerales, claro, no había oro, no, claro, había plata, estaba por más lejos que se llamaba Río de, uh-huh, la Plata, todo eso estaba cerca de la cordillera, con lo cual el Río de la Plata y esta parte de América del Sur ocupó un lugar secundario, uh-huh, para, sí, aquellos inicios, ¿no?, de lo que se llamaba las Indias o la, uh-huh, colonización española. Y también esto se reflejó en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto jerárquico. Hubo anteriormente otros virreinatos antes del virreinato del Río de la Plata. Uh-huh. Sí. Por eso los centros más importantes y los centros culturales más importantes tuvieron su asentamiento en Perú, claro, en Bolivia, claro, y en México. Claro, cerca de las minas de Potosí, de las otras minas. Fueron lugares, sí, privilegiados, uh-huh, digamos, por la atención española, sí, y por la mirada española. Y bueno, esto también se vio en la vida intelectual propia, claro, te repito, claro, las primeras casas de estudio han sido en Chuquisaca, uh-huh, ¿no?, donde la mayor parte de nuestros próceres iban a estudiar. Sí, claro. Esto es Bolivia, claro, es la ciudad universitaria, uh-huh, de Bolivia, que es ahora Sucre, ajá, exactamente, hoy se llama Sucre. Claro. Bueno, lo cierto es que a promediar el siglo XVIII, Buenos Aires carecía de universidad, carecía de institutos públicos que impartieran una enseñanza llamada media para, uh-huh, aquel entonces, y los más próximos eran en Córdoba, sí, nuestra ciudad de Córdoba, y Charcas, uh-huh, en Perú-Bolivia, que claro, no estaban separados, uh-huh, en aquel momento. Solo había acá en nuestro Buenos Aires, había algunos conventos de los jesuitas, que siempre vale la pena destacar, uh-huh, que se han mostrado un nivel de progresismo, sí, y de afán por, uh-huh, la intelectualidad que no tuvieron las otras órdenes religiosas. En 1654, uh-huh, el Cabildo le solicitó a los jesuitas que asumiera la educación de la, claro, juventud. Claro. ¿Sí? Y le dio un solar, como se decía en aquel, uh-huh, entonces, en la Plaza Mayor, sí, en nuestra hoy Plaza de Mayo. Que es muy cercano del lugar de que ocupa hoy el Colegio, uh-huh, Nacional Buenos Aires, ah, ¿no? Que está en la calle Bolívar, uh-huh, 50 o 60 más o menos, a una cuadra del Cabildo. Bolívar es la que pasa delante del Cabildo, uh-huh, esa es Bolívar, ¿sí? Bueno, lo cierto es que construyeron algo, sí, ellos, los jesuitas. Pero casi un siglo después, ese edificio donde decidían o habían decidido instalar esta primera sede, digamos, se llamó el Colegio Grande de San Ignacio. Uh-huh. Esto fue en el año 1767, un siglo después, sí, de que el Cabildo, sí, les había pedido que se encargaran de la educación, se tomaron su tiempo, de la juventud. La pena es que ese mismo año, días después, uh-huh, meses después de haber abierto este colegio grande, el rey Carlos III, el rey español, uh-huh, dispuso la expulsión, claro, de la orden de los jesuitas, sí, de toda su colonia americana, uh-huh, eran ciertamente peligrosos para el Vaticano, para eran ciertamente la corona española, claro, enseñaban a los indios, a esos seres inferiores según la iglesia y según los españoles, no puede ser que sepan leer y que toquen instrumentos y que, bueno, en fin. Y no solamente a los indios o a, uh-huh, los habitantes originarios, ¿no? Como por ejemplo en la provincia de Misiones, uh-huh, que, claro, hicieron tanto trabajo, y en Corrientes también, sino también a la juventud criolla. Claro, claro. ¿Sí? A la juventud, sí, a los, sí, que, sí, ya, sí, habían, sí, nacido en estas tierras. Bueno. Juan José Vértiz, que luego fue uno de los virreyes, uh-huh, cuando se instauró un virreinato en el Río de la Plata, primeramente fue designado gobernador porque el virrey estaba, uh-huh, en el Alto Perú, y este era un tipo bastante ilustre y bastante progresista, uh-huh, el tal Vértiz, y de inmediato apenas lo nombraron gobernador, se dedicó a ver si podía organizar un establecimiento, uh-huh, educativo, claro, y que esto tuviera por fin una sede fija. Años después fue elevado a la categoría de virrey, y entonces ese año que, uh-huh, hoy recordamos, digamos, ese mismo día, 3 de noviembre de 1783, comenzó a funcionar lo que se llamó el Real Convictorio Carolino. Ese Real Convictorio Carolino, uh-huh, Carolino por Carlos, que, uh-huh, era el rey español, y convictorio era la palabra, o convictorio lo que quiere decir, el significado de esta palabra es que era el lugar donde, uh-huh, vivían los educandos. Claro, claro. ¿Sí? Como pupilos, algo así. Claro, era un convictorio, uh-huh, pero, sí, sí, exclusivamente de la orden jesuita, claro, además. Bueno, durante el periodo inicial, este colegio, este Real, uh-huh, Colegio Carolino, tuvo épocas de auge, otras de decadencia, se inauguró apenas con 70 alumnos, que tenían ciertos deberes estudiantiles, uh-huh, un régimen de vida bastante estricto, claro, tenían que, para ingresar como pensionados, uh-huh, a este convictorio, tenían que tener la autorización del virrey, tenían que saber leer y escribir, claro, contar por lo menos con 10 años, uh-huh, no menos de 10 años, ser hijo legítimo, ser un cristiano viejo y limpio de toda mácula, ¿sí? Y de raza de moros, uh-huh, y judíos, no. No, claro. Existían algunas becas para hijos de pobres, uh-huh. pero pobres honrados, en ajá. realidad. Sí, según la iglesia. Y de ¿no? militares claro, también. Claro. Esto fue el comienzo del Colegio Nacional uh-huh. Buenos Aires, que para poner una fecha, su historia o el relato de su historia habla de este 3 de noviembre de 1783. Pero el afán de tener uh-huh. un colegio data del 1600. Lo que pasa es que antes de que Vértiz hiciera esto, sí. pretendieron, como ya tenía Córdoba el Colegio de Montserrat y su universidad, claro. pretendieron trasladar el Colegio de Montserrat y la Universidad Cordobesa a Buenos Aires. Para acá, y no. Imagínate lo que fue no. la respuesta cordobesa. Hicieron un piquete seguramente y no lo permitieron. Claro. Motivo por el cual Vértiz decidió, en el mismo solar que un siglo antes le había dado el Cabildo, hacer este colegio, este Real Colegio Carolino. Bien, y esta fue la primera parte. Esta es la primerísima parte, mm-hmm. después sigue mucho más. Tiene toda una historia. Vamos a escuchar un tema más. Otro, en este caso también música nacional, tiene unos añitos. Esto es Abuelos de la Nada, Sintonía Americana. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar. O al messenger mvtradio@hotmail.com. Más vale tarde. Bueno, como adelantamos en la apertura del programa, uh-huh. esta semana fue totalmente dedicada a los barra bravas del fútbol argentino. Sí. Hoy por la tarde, Mauro Martín y Rafael Diceo, el actual jefe de la barra brava de Boca y el ex líder de la 12, uh-huh. tendrán prohibido ir a las canchas de fútbol de todo el país, según ordenó hoy la justicia. En tanto River, los vecinos, los barra bravas que increparon el arbitraje en el entretiempo del partido uh-huh. ante Belgrano, fueron acusados sin presión preventiva por amenazas coactivas. Uh-huh. Por el resto del torneo no podrán ir a las canchas. Bien, tampoco. Mejor. Así que quedaron cuatro barras de River sin poder ir a las canchas. Esperemos que se cumpla, ¿eh? Sí. En esas cosas. Sí, yo creo que sí. Cuando una noticia se hace muy pública o está muy en boca de todos y tienen que hacerlo. Sí, aparte. En algún otro momento se colaban igual, iban igual a la cancha. La policía, pero con estas nuevas tecnologías, uh-huh, ya pueden detectar mejor, hay cámaras. Sí, claro. Bueno, no. Con respecto a eso, cuando entraron a apretar no recuerdo a quién, las cámaras del estadio se apagaron, no casualmente. O sea, eso lo pueden manejar. La tecnología está, sirve y se puede usar. Hay que usarla, no se puede usar. Pero hay momentos en que alguien maneja eso. Y cuando están de acuerdo los presidentes de clubes, la barra brava, la policía, algún que otro político, es una mezcla bastante desagradable, ¿no? Sí. Bueno, justamente de eso te iba a hablar. Una muy buena nota de Gustavo Salinas, uh-huh, del diario MDZ de Mendoza. Extraje cuatro títulos, ¿sí? De esa nota, es bastante larga. Sí. La verdad la recomiendo, si pueden entren a MDZ. Apadrinados por la dirigencia, la política del tablón, las relaciones con los militares, en democracia creció el enquistamiento. Uh-huh. Empecemos por la primera, apadrinados, sí, por la dirigencia. Todas las fracciones violentas y radicales de los clubes argentinos surgieron con el respaldo de la dirigencia de turno en River. Sí. Por ejemplo, a finales de la década del 70, Julián William Kent, presidente de entonces River, uh-huh, entre el 68 y el 73, avaló la creación de los borrachos del tablón. Uh-huh. Hoy en día sigue en pie esa barra, sí, sigue, sí, siendo, claro, la barra, claro, de River, con la intención que el grupo presionara a los jugadores cuando estos disputaran un mal partido. Ah, bueno, claro. Directamente la, claro, barra de, claro, River fue hecha para que, uh-huh, apretaran a los jugadores cuando estuvo. ¿En qué año? Entre el 68 y el 73, uh-huh, estuvieron Julián William Kent, sí, presidente de River, que creó a los borrachos del tablón. Digo, vale la pena recordar que fue durante toda la dictadura, ¿no? Uh-huh. La anterior dictadura. La anterior a esta, sí. La, sí, anterior a la última. Un gobierno militar, sí, también, uh-huh, de la época de Onganía. Sí. Hasta el 73, justamente, que, uh-huh, fueron las elecciones. Bueno, también en la dictadura, pero esta vez también en Boca, sí, en 1967, bajo la presidencia de Alberto J. Armando, uh-huh, nombre actual. Legendario. Nombre actual, sí, del estadio de la Bombonera, uh-huh, el estadio Boca Juniors, se formó una barra, la cual se llamó la barra de Cucosa. En esta banda estaba el negro Bom Bom, o sea, Jorge Corea. ¡Qué horror! Que era la primera línea, uh-huh, como se dice hoy en día, sí, a estas barras. Los Anises venían de ser campeón en 1965 y esta parte de la barra presionó durante los 4 años de sequía que se cortó en 1969 con 2 coronas consecutivas. Uh-huh. La política del tablón. Perdón, otra vez esta barra brava fue creada, claro, en la época de la dictadura, uh-huh, de Onganía. La política del tablón. Contrariamente a lo que sucedió en Europa, donde conviven grupos antagonistas, sí, de extrema derecha o extrema izquierda, uh-huh, eso se puede ver tranquilamente en, sí, la tele, sí, en la tele. En Argentina los barras no asumen posiciones marcadas, no, pero mantienen vínculos con el poder político. Son mafiosos con otro nivel. Le da igual, digamos. Le da lo mismo, claro, son mercenarios. Claro, firman pactos con las clases dirigenciales, uh-huh, futbolísticas, claro, dirigentes de todo son típico. Mercenarios, sí, claro. Únicamente para conseguir impunidad y contactos. Claro. Claro. Ayer escuchaba, ayer leí una nota, uh-huh, del diario Le, que se habla de que la barra brava de Boca, o sea, la 12, factura. Ajá, ah, mira, es importante. 100 mil pesos por mes. Ah, tienen. Epa, ahí está. Tienen quit. Claro. No creo. Pero que es increíble. Creo que el quit sea barra brava sociedad anónima, o los borrachos del tablón, o, claro, lo que sea, ¿no? Sí. Porque hablamos de River, está sí, River Boca, pero San Lorenzo, Independiente, sí, Racing, son todas las todos barras. Tienen sus barra brava que cobran más o menos. ¿Cuánto facturan? 100 mil pesos, uh-huh, por mes. Por mes. Declarado. En blanco. Claro, en blanco. En blanco. Aportan a la FIP. Qué horror. Bueno, después tenemos las relaciones con los militares. Ajá, esto bien, por ahí dale, me interesa y bastante. Durante la última dictadura militar, entre el 76 y el 82, la barra de Quilmes, acá cerquita, uh-huh, sí, no queremos tener problemas, la lideraba el negro Thompson. Sí. Fue el que cooperó con mayor empeño. La barra brava cervecera formaba parte de la aparto represivo de la dictadura. Claro. Incluso se formó un grupo para que acudiera al Mundial 82 uh-huh. y acallara la guerra de las Malvinas. Claro, claro. Porque bueno, ese Mundial fue terrible en España. Uh-huh. Claro, claro. Uh-huh. Mientras los jugadores escuchaban por radio o por televisión que estábamos ganando, guerra, ellos claro. veían uh-huh. cómo la verdad. Nuestros soldados se retiraban. Claro, claro. Y por último, sí. En democracia creció el enquistamiento. Uh-huh. Durante la presencia de Alfonsín, el barrismo acrecentó sus vínculos con el poder. El sector más violento de la barra de Argentinos Juniors, si te hablo de Argentinos Juniors, te uh-huh. hablo de la Paternal, sí. era uno de los principales animadores del líder radical. Uh-huh. La 12, la conocida barra de Boca, movilizó a sus miembros levantando la bandera de terceros movimientos históricos bajo el amparo del diputado radical Carlos Bello. No sé si se acuerdan. Bello. Sí, claro, sí. Carlos Bello. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo me acuerdo. Amigo íntimo de José Barrita, el abuelo. Sí, capo, conocidísimo. Capo de la barra de Boca. Sí. Conocidísimo. Después tenemos a la barra de Defensa y Justicia y de Rosario uh-huh. Central. Tomaron partido por el peronismo en la época de Carlos Menem. Ah, mira. Defensa y Justicia no acá en nadie, Florencio ¿verdad? Varela. Acá, sí. Defensa y Justicia acá en la zona, Florencio Varela. Donde también parecieron reconocidas hinchas de Colón y de tu club querido Independiente. Mira. Y bueno, y todo llega, el kirchnerismo llegó a conseguir incluso que las barras de Boca y River ajá. cooperaran en una campaña contra el grupo Clarín. ¿Es cierto? Sí, claro. Durante claro. uno de los clásicos del canchas. 2009 uh-huh. mostró una bandera contra este diario opositor al gobierno que decía: Clarín, el fútbol es una pasión, no un curro. A cambio, los barristas uh-huh. recibieron alrededor de 100.000 pesos. Bien. Claro, y también había esto de Mañeto, de volver los nietos. Sí, claro, tiene todo negativo, en fin. Esto salió sí, varias sí, sí, veces sí, sí, en sí. las canchas. Sí, sí, sí. Desde que está el fútbol para sí. todos. Sí. Lo malo es que uno por ahí no cree, desconfía cuando los Barras Bravas toman posición. Porque son un mercenario. Los tipos le dan un mango y están de un lado, le dan otro sí, mango y se dan del otro. Están del lado del poder. Claro, del lado del dinero. Se definen, uh-huh. Sí, da igual yo. Quiénes sean. No importa quiénes estén. Uh-huh. Son mercenarios, contratan su sí, trabajo. Claro, claro. Y ellos realizan claro. su trabajo. Son gurkas. Es que otra de las cosas que quería mencionar es que hace mucho tiempo, uh-huh. Por lo general, estas barras bravas se cruzan entre ellas. Uh-huh. O sea, la de River con la sí, de Boca, claro, claro. la de Independiente con la de Racing. Hoy en día, esto se ve que ha pasado de moda. Ajá. Ahora es la guerra interna. Claro. Entre ellos mismos. Claro. Sí. Como te estaba diciendo, uh-huh. Mauro Martín y Rafael Diceo se están disputando el poder de la 12. Ah, son internas. Claro, claro. Dentro por de la plata barra. Y el poder que mueven. Uh-huh. Hace poco, hace 3-4 años, lo mismo pasó en River. Claro. Que están metidos los Schlenker. Schlenker, sí. sí que fueron sí, sí. acusados y. Condenados por el crimen de Gonzalo Acro. Uh-huh. Ahora, ¿esto es inevitable? ¿Que existan este tipo no. de mercenarios? No. ¿Es inevitable? No, esto es... no es inevitable, pero por lo que tengo entendido, parece un mal necesario. Un mal necesario. Entonces sí. Y eso, eso es evitable. Para mí es evitable. En no, tanto digo, en cuanto los presidentes de los clubes. No por nosotros, no por mí ni por claro, los hinchas genuinos, sino por exacto. las dirigencias, los políticos. Uh-huh. Por eso son un mal necesarios. Para ellos van, claro. los compran, entre comillas, los compran, uh-huh. los pagan y van a un acto político. Sí, o pintan paredes. Pintan paredes, o muestran alguien. Una bandera. Sí. O van a hacer bulto en algún lugar. Uh-huh. Así que por eso digo que son. No está mal definido un mal necesario. Uh-huh, claro. Es algo que se podría evitar y ojalá se pueda. Sí. Hay una decisión política que hace falta. No, porque también uno dice la policía también está ahí y recibe su parte. Por supuesto. Esto es así, porque si no, ¿cómo puede ser que un tipo que 40 imbéciles entren por la fuerza, no paguen entradas, entren lo que no pueden entrar, pirotecnia, armas blancas? Entra y nadie les diga sin nada. Ni hablar de drogas. No, ni hablar de eso. Es un negocito aparte, el tema de las entradas. Ahí está el negocito de la venta de droga. Tiene unas cuantas cosas. Porque yo creo que esto es inevitable o es un mal necesario, con muchas comillas, porque es tal la monumental cantidad de plata que mueve uh-huh. el fútbol que sí. es inevitable este nivel de corrupción. Bueno, otra de las cosas. Es inevitable. Es que, porque son cifras súper recontra millonarias. Sí, es mucha plata, sí, claro que sí. Yo no creo, pero bueno, son opiniones. Ojalá que se pueda evitar, por lo menos minimizar la presencia de estos tipos en la cancha. Sí, yo dejé de ir a las canchas, yo fui mucho tiempo a las canchas. Creo que los últimos dos partidos nos corrieron la barra brava de otro. Fui a ver a Independiente, la de Racing, no sé por qué. Nosotros no teníamos nada que ver, lejos de todo, nos corrieron, nos fuimos. Es que los hinchas genuinos siempre protestan, claro, por eso. Claro, en otro momento nos tiraron gases lacrimógenos, estábamos lejos de todo. Dije, basta, no vas a pagar una entrada para que te traten mal. Dije, no, lo veo por televisión y después lo dejé hasta de ver. Bueno, Independiente tuvo la renuncia de su técnico, uh-huh, el turco Mohamed, sí, que fue echado. Sí, claro, claro. Expresado por él por su barra brava. Sí, exactamente. Los Diablos Rojos. Uh-huh. Así que así estamos. Una noticia de último momento. Dale. Antes, sí. Arsenal y Universidad de Chile empatan 1-1 por los octavos de final de la Copa Sudamericana, por la ida de la Copa Sudamericana. Uh-huh. Bien, el último tema ya pasamos la segunda, sí, nos pasamos un poquito. Vamos a escuchar un poquito a Zitarrosa, Alfredo Zitarrosa. Dale. Fíjate lo que dice la letra. Esto es Doña Soledad. Empieza con los tamboriles ahí, está bueno, ¿eh? Esto de los uruguayos, los tamboriles y el candombe. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta, sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Bien. segunda hora, Más Vale Tarde. Esto es Más Vale Tarde, Más Vale Tarde hasta las 22 horas. Todos los jueves, de 20 a 22, por FM Dijuna 94.7. Un saludo, cualquier cosa. Porque vos saliste. Porque yo salí y volví a entrar. Mirá vos, lo que es ser psicólogo. Ah, sí, mirá tremendo. Estuve. Vamos a comentar una interna. No hay computadoras acá dentro del estudio, entonces tuve que salir a chequear el Facebook y nos dejaba saludo Eva. Mercedes Besón, o Beso, no sé cómo es, tendría que preguntarle, no le pregunté, no hice a tiempo. Está desde Colón, Entre Ríos, nos está escuchando, así que saludos a ella. Muchas gracias, Mercedes. Bien, digamos, ¿con qué venimos? A ver. Venimos con... Yo tengo algunas cositas, si querés algo, salgo adelante con algo. Dale. Algo cortito, algo que es el pirulo de Página 12 de hace un par de días. Y lo quise decirlo, me lo traje porque, fíjate lo que dice, ¿no? Injustamente se llama... Para algunos miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos los oficiales de la Marina que acaban de ser injustamente condenados, recurrieron a métodos crueles. Más allá de los espantos de cualquier guerra, jamás renunciaremos a vocear a los cuatro vientos que, por fortuna, la guerra contra la subversión setentista se ganó. Perderla, aún con métodos mejores, habría sido catastrófico. ¿Quién lo dice? ¿La Pando esto? No, un diario. El diario La Nueva Provincia publicó el domingo pasado esto en referencia al fallo que condenó a perpetua a la gente de la ESMA. Ay, bueno. El diario Nueva Provincia. Es un diario para recomendar. Atrasa esta Nueva Provincia. Sí. Quedó detenido el diario. Sí. Vaya a saber qué fósiles escriben allí, Oscar, realmente. Sí, claro. Bueno, hablando de fósiles, yo te quiero contar también la historia del guardiacárcel más exitoso del país. A ver. No sé si ustedes saben quién es. No. Pero a mí ya hace unos programas, un par de meses o algo, hicimos un comentario sobre este exitoso guardiacárcel, que es el actual ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es el doctor Casal. Sí, porque además es abogado. Ah, claro. Sabemos que el tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires es un tema muy gordo, muy álgido, muy complejo, por otro lado, en el cual intervienen tantos actores que yo creo que casi no hay diferencia entre los actores, ¿no? Porque intervienen los delincuentes y aquellos que deben preservarnos de los delincuentes, que son los policías, que no sé bien quién es quién. No se distinguen mucho, ¿no? No sé bien. Yo por lo menos no, a veces no puedo darme cuenta quién es quién. Casal fue puesto al frente de este Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que Scioli acaba de ganar su reelección como gobernador de la provincia y también sabemos que frente a un cambio, por más que el signo siga siendo el mismo, algunos cambios de ministros o de funcionarios puede llegar a haber. Claro, claro. Quizás en mi anhelo estaría el pensar que Casal no siga siendo el ministro de Seguridad y de Justicia de la provincia, pero tiene todas las fichas puestas para seguir siendo. Es un número puesto. El estilo de trabajo, por eso lo llama el artículo el guardiacárcel más exitoso del país, oscila entre la demagogia punitiva la demagogia punitiva y el autogobierno policial. Imaginemos lo que es que la policía se autogobierne. Este estilo de trabajo está en las antípodas de lo que es el estilo de trabajo en este tema o en este ámbito del gobierno nacional, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es lo que sucede en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que también es un tema que en algún momento podríamos desarrollar un poco más en extenso, ¿no? Acerca de la gobernación de Scioli, el estilo y la orientación de Scioli en su gobierno. Este hombre en plena dictadura militar se sintió llamado por las armas y en el año 76, al principio nomás, en el otoño del año 1976, se alistó como guardia en el servicio penitenciario bonaerense. ¿No? fue meteórica su carrera como carcelero, realmente. Sí. Un año después de haber ingresado, fue ascendido a cabo, y en el año 80, tres años después, sería adjuntor, que es un cargo ya relativamente alto dentro de esta fuerza, ¿no? Que es la penitenciaría. La penitenciaría. Servicio penitenciario. Bonaerense. Provincial. Oscar, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue funcionario de segunda línea en varios ministerios de varios gobiernos, ¿sí? Recordemos a Cafiero, a Dualde, a Rucauf, a Felipe Solá. Yo los padecía a todos cuando trabajé en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en el hospital. Padecía a todos estos gobernadores, absolutamente a todos. Los voy a nombrar de nuevo. El que menos padecimiento nos trajo fue Cafiero, sinceramente, pero tampoco fue algo descollante a mi juicio. Luego Dualde ni hablar, Rucauf ni hablar, y Felipe Solá ni hablar. En términos numéricos, y con esto vamos cerrando el asuntito de este guardiacárcel tan exitoso, en números, los resultados de la eficacia de Casal como funcionario están a la vista, ¿no? Por ejemplo, en el transcurso de su paso por este ministerio, la provincia de Buenos Aires ha vuelto a tener más de 30.000 personas privadas de la libertad. Sí, muchísimo. Lo cual constituye la tasa de prisionización más alta del país. Claro. Y solo es superada en Sudamérica por Chile. Claro, Chile también tiene un estado bastante represor. Sin que por ello, digamos, habiendo aumentado tanto esta tasa de detención o de aprisionar o poner en prisión a ciudadanos, sin por ello uno puede apreciar, aún con ello, uno no puede apreciar un incremento de la seguridad. Claro. Digamos, no es que la provincia de Buenos Aires está mucho más segura que antes. No es que metió a todos o a la mayoría. Solamente hay una leve disminución en los hurtos menores. Sí. Hurtos menores, es decir, robar una galletita, por ejemplo, ¿no? En cambio, crecen los actos de brutalidad policial. Sí. Exacto. Es interesante para evaluar. Si crecen los actos de brutalidad cometidos por la policía y por el mismo servicio penitenciario. Sí, claro. Con lo cual, claro, la eficacia de la gestión de Casal, realmente hay que ponerla entre comillas, y en todo caso es el carcelero más exitoso. Entre muchas comillas, porque ha podido poner o aumentar este índice de criminalidad en la provincia de Buenos Aires de una manera más que exponencial, y también ha podido aumentar el índice de salvajismo del accionar policial. Vos fíjate a qué me hace acordar esto que estás contando. Yo vi el documental de Moore, Capitalismo, una historia de amor, creo que se llama. Buenísimo, muy recomendable. En un estado de Estados Unidos, se hizo un negocio entre la gente de ese pueblo, de esa ciudad chiquita, y la policía, y una empresa privada que se encargó de construir la cárcel. Entonces tenían un negocio entre la empresa que construyó la cárcel y la policía del lugar. Entonces por cualquier pavada te llevaban preso. Claro. Y esta empresa privada recibió un subsidio por mantener a los tipos en La provincia se presos. Abrieron montones de cárceles. Bueno, me hizo pensar, me hizo acordar a eso, no sé por qué. Mirá, ¿qué negocio? Paralelamente a esto, repitamos que se ha incrementado el salvajismo policial. Exacto. Bueno, hablando también de Daniel Scioli, ya que lo nombraste, hay grandes posibilidades que los Panamericanos 2019, sé que falta 18 años, se puedan realizar en la ciudad de La Plata. Ah, mira. Y lo que dijo el gobernador fue... No va a estar Scioli, Y no creo. 8 años. Espero que no. No va a estar Scioli. No puede ser reelegido y reelegido. Digo, espero que no por eso, sino porque no me gusta, pero bueno. A partir de la renovada infraestructura y el acontecimiento que le estamos dando a La Plata, desde el punto de vista de ser sede de grandes eventos deportivos, sociales y culturales, vamos a proponerla como sede de los Juegos Panamericanos 2019, que si bien son en 8 años, yo dije 18, 18 me confundí. Sí, te fuiste un poquito. Sí, me quedé en el 2001. Requiere que ya planifiquemos ciertas cosas. Otra de las noticias breves que traje son las Leonas perdieron el número uno. Seleccionado femenino de hockey sobre césped perdió el primer puesto del ranking mundial a manos de Holanda. El equipo argentino pagó más que caro la derrota en la final de los Juegos Panamericanos frente a Estados Unidos. 4-2 Sí, lo vi, fue muy Y una de las noticias también importantes es que San Lorenzo está metido en varios problemas, pero tiene una buena. Este viernes habrá una reunión entre los legisladores porteños, representantes del club y Carrefour para analizar el futuro de los terrenos de Avenida de la Plata. Recordamos que fueron expropiados, fueron sacados al Club San Lorenzo y formaron este terrible, imponente supermercado. El viejo gasómetro. Era el estadio de madera, de tribuna de madera. Me acuerdo. Estoy grande ya, ¿no? Che, escuchamos un tema porque me está dando tristeza. Estoy grande. ¿Te gustan los Beatles, no? Te dedico a este tema porque soy así de bueno. Get Back y después venimos. Dale. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Bien, esta noticia es actual y tiene que ver con el pasado. Fíjate vos, Todos sabemos por lo que está pasando Grecia y por lo que está pasando supuestamente la comunidad económica. No supuestamente, la está pasando mal. Pero ahora todos apuntan los cañones a Grecia. Como que Grecia es el malo de la película que no quiere ajustar. Sí, sí, lo van a tirar fuera de. Claro, ¿cómo puede ser que el primer ministro, este Papandreou, salga a preguntarle a su gente qué quiere hacer? ¿No es democracia esto? Creo que una de las, me parece, ¿no? Uh-huh. No recuerdo bien, pero creo que o renunció Papandreou. Sí, estaba en eso. O se juntó con diputados y la gente de una coalición que gobierna para ver esto, porque lo que pasó con Europa, la Unión Europea, en realidad, los malos de esta película para mí son Sarkozy y Angela, se dice Angela Merkel. Le recortaron una ayuda de 8.000 millones de euros porque no quieren ajustarse. ¿No quieren ajustarse? ¿Qué significa? Porque por ahí en titulares de algunos periódicos, de algunos diarios, hablan de ajustes y no quieren ajustar y hay medidas que hay que tomar, aunque duela, hay que hacerlo. No, lo que ajustar es echar gente, eliminar gastos sociales, reducir salarios, jubilaciones, en fin. Y fíjate por qué se conecta esto con el pasado. En su momento, cuando Hitler invadió Grecia, antes de invadir Grecia, le pidió un préstamo, allá por el año 40, que nunca le pagó. ¿Quién es Hitler? A Grecia. Hitler le pidió plata a Grecia. Exactamente. Las tropas alemanas terminaron invadiendo Grecia allá por el 41, porque necesitaban eso como base para invadir Europa, África. Sí. Aparte de estos, vos sabés que ahora se calcula que la deuda traída a cifras de hoy son de 70.000 a 120.000 millones de euros. Oh. Aparte de la plata que no le devolvió, le robaron arcas, las arcas del Estado, las vaciaron los alemanes. Ajá, Hitler, claro. A Grecia. Sí, sí, ahora sí. Resulta que Grecia, Alemania no le quiere prestar y está suelta la mano. Está apretando como nunca junto a Sarkozy para que ajusten. Es que le prestan plata para si que es se endeuden que, más. Sí, sí, y además, ¿no? Si es que respetan. Exacto. Los lineamientos, uh-huh, neoliberales. Exactamente. Que ya conocemos. Que nunca son buenos. Así que fíjate cómo es la historia, ¿no? Están de un lado y están del otro. En esta, lamentablemente, los griegos perdieron las dos veces. Y sí. ¿Mm? Bueno, te cuento así rapidito, porque uh-huh, todavía no está nada claro este tema, que es el traspaso de los subtes, uh-huh, de las líneas de subterráneos a la órbita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto puede ser a partir del año próximo, que el gobierno nacional, ¿no?, traspase a la órbita porteña, o antes de que termine este año. Les cuento que la red subterránea de nuestra ciudad de Buenos Aires es la más antigua y la menos extensa de toda América Latina. Claro, se quedó ahí. Sí. Uh-huh. No porque creció. La primera línea, la A, data de 1930. Sí. Tiene la cual recetas. Era de una vanguardia, sí, claro, absoluta. Pero bueno, algo fue pasando, se ve en la historia de nuestro país, como para que estemos hoy siendo la menos extensa, uh-huh, y cada estación lleva una eternidad, sí, ¿no? Sí. La transferencia de toda la línea, de toda la red de subterráneos, vos sabés que es uno de los reclamos más viejos, uh-huh, de la autonomía porteña. Sí. Esta autonomía comenzó en el año 94, cuando se reformó la Constitución Nacional, uh-huh, y también la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que el viernes mañana, uh-huh, van a, en principio por lo menos, el secretario de Transporte de la Nación, que es Juan Pablo Schiavi, se va a reunir con... Ah, mira, Mauricio. Con Horacito. Ah, no, el otro. Rodríguez Larreta. Sí. ¿Cierto? Sí, claro. Con Horacio. Bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Si se concreta, uh-huh, esta transferencia, va a quedar en evidencia un dato de la gestión PRO, que no es demasiado mostrado, digamos, sino que se oculta, ¿no? Dice, si analizamos la ejecución de esa empresa entre el periodo 2008 y 2012, vamos a ver que Macri utilizó muy poco el presupuesto millonario que le fue asignado. sostuvo esto el legislador Gonzalo Ruanova, que no sé si lo tenés o lo tienen, pero es un joven, es un joven que cada tanto a mí me interesa escuchar lo que dice. Los números del presupuesto porteño son muy elocuentes, dice él también. En el año 2011 tuvo 844 millones de pesos para invertir y solo utilizó el 16%, una cifra más baja que el 30% que usó la ciudad en el año 2010. Así que en el 11 usó el 16% y en el 10 usó el 30%. Vamos cada vez para abajo, ¿no? Bueno, veremos de qué se trata, qué pasa, qué no pasa, si los las tarifas del subte siguen en peso 10 o no, si Mauricio va a estar contento o no, si después todo va a empezar a funcionar medio torcido en el subte, pero va a ser culpa del gobierno nacional, no sabemos. Lo cierto es que parece ser que esto se va a concretar y el subte va a ser de la ciudad de Buenos Aires, que por otro lado es cierto que recorre solo la geografía de la ciudad de Buenos Aires. Que termina en el centro. Exacto, sí, sí. Y no pasa al conurbano. No, claro. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal. Del heavy metal. ¿Cómo está? Buena, yo estaba esperando que se prenda la luz. Se había prendido. Sí, claro. Estaba mirando para otro lado. ¿Cómo estaba anda? Distraído. Sí, estaba mirando para otro lado. ¿Para dónde? Pero no importa, no, no le bueno, decimos, bueno, estoy mirando otra cosa. Estoy viendo lo que traje acá escrito. ¿Escrito? Oh, qué burro. Bueno, esto que estamos escuchando se llama Cadalso. Cadalso. Metal. ¿Qué? Esto es chileno. Fíjense ustedes, yo traje, traje metal colombiano el otro día, traje metal venezolano y esto es chileno. Igual hay mucho, está latinoamericanista. Sí, ¿qué? Latinoamericanista. Claro. Bueno, sí, eso. Ya está, ya de Latinoamérica, está, ¿no? Claro. Se formó allá por el 96. Estas cosas se juntaron. ¿Por qué año? 1996. ¿Qué escuchó? Son muy nuevos. Son nuevitos, sí, son nuevitos. Empezaron a se juntó y dice, vamos, hagamos algo. Luis Flores, que tocaba el bajo, se juntó con otro chabón que se llama Pablo Pizarro, que toca los teclados, y con otro chabón que se llama Eduardo González, que hace las voces. Hagamos algo. Y se juntaron con otro chabón más, así varios chabones, ¿no? Todos chabones, claro. Todos chabones, sí. El baterista, fíjese. ¿Qué el quiere decir este. Usted con chabón? Tipo. Ah, un coso, tipo. Un coso. No, un chabón, sí, no. Pero tendría que tener un diccionario. Sí, un chabón. Un diccionario hecho por cacho. Escúcheme, el chabón, ¿usted sabe dónde viene? No. Y del tango viene, querida. Ah, chabón, claro. Ah, no claro, sabía, sí, bueno. El chabón chamulla el cohete, dice el tango. ¿Cómo dice? El chabón chamulla el cohete. El chabón chamulla el cohete. Eso es el lunfardo. Lunfardo, sí, a mí me gusta el tango. ¿Sabe sí, de tangos sí, usted? Algo, sí, algo. Ajá. Sí, yo salía con una viejita que le gustaba mucho el tango. Ah, bueno, no importa, sí. En otro momento le cuento. Mire cómo no se llama el baterista. Solo a las viejitas le gusta el tango. No, pero esta mujer sí. No, viejita es una forma de decir. Una mujer, una señora. Callada, no importa. Se llama William Cerda. ¿Quién? William Cerda, el baterista. Ah, el baterista. Estaba diciendo eso, pero usted me distrajo. Cerda. Me distrajo, claro. William Cerda, ese era el baterista. Allá por el 99 se va e ingresa otro que se llama Gianni G. Fíjate qué raro. ¿Qué sí, es esto? Estos heavy metaleros son así, son complicados. Gianni G. Heavy metaleros latinoamericanistas. Sí, es una cosa muy rara. No la puedes. ¿Cómo dijo? Heavy metaleros latinoamericanistas. Bueno, no importa. Sí, bueno, es complicado. Es como un trabalengua, claro. Más o menos, sí. Para mí es un trabalengua. Bueno, esta gente se hizo conocida en Chile. Fueron a La Serena. ¿Usted sabe La Serena qué? ¿Cómo? La Serena. Sí. Es la Serena playa. Es una playa chilena. Yo lo sabía. Sí. Yo lo sabía. Pues no la conozco, pero. Salía con una chilena que me contó unas cosas de heavy metal. Sí. Yo consigo. ¿Estuvo en Chile? No, salí una que vivía por acá. Una chilena. ¿Y qué le habló de La Serena? Sí, también, de heavy metal. Pues, ¿a usted le gustan las señoras grandes? Sí, ¿no? sí, siempre me gustaron. Mira usted. Sobre todo porque soy medio bajo. Pues la más chica, medio, no, como que, ¿qué te pasa? No te vas a decir, más afuera te rompo la gente. Oh. Eso es chiste. No te enojes, pero a ver si me pega y me mata. Sí, un día no, ¿qué le gustan las señoras grandes? No, es la forma de decir, tengo de todo en mi haber. Hay gente joven, gente grande, de todo. Claro. Tiene un currículum amplio. Claro. ¿Un qué? Un currículum. Ah, pensé que estaba hablando de otra cosa. Bueno, vamos terminando con esto, pues. Se está haciendo de las manos. Me está haciendo acordar de cosas que no quiero. Me pongo triste con algunas cosas que me acuesto. Que me acuerdo. Mire usted lo que se me fue. Que me acuesto, dije. Que me acuerdo. Sí. Mire usted. Bueno, esto es. Se acostó con tantas. Y sí. ¿Por qué se hace el canchero, no? Encantadora. Bueno, sí, me estoy acordando. ¿Cómo es? El que se acuerda de su. ¿Cómo es el dicho ese? No sé. No, no importa. No importa. Bueno, eso. Ya está. Bueno, ahí nos vamos. Esto es Cadalso. Con Cadalso. Heavy rock chileno. Vamos a escuchar un tema y yo me voy. ¿Ya se va? Sí, ya me voy. Puesto cortito, sí. Bueno, muchas gracias. La chilena. Dile, a ver. No escucho así. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Hay un economista argentino que se llama Bernardo Klicksberg, ¿sí? Que ha escrito varios libros. En realidad está considerado como uno de los principales expertos a nivel mundial en el tema de la lucha contra la pobreza, ¿no? Ha escrito libros, es pionero en estos temas, fundó una nueva disciplina que él la nombra como gerencia social, escrito Ética para el Desarrollo, El Capital Social y la Responsabilidad Social Empresarial. Él dice que la brecha entre la ética y la economía es muy profunda, claro, pero muy profunda. Claro. Extraje algunos conceptos de uno de sus libros, que él lo nombra como algunos escándalos éticos, uh-huh, y el primer escándalo que él enumera es el hambre inexplicable. Claro. Él dice que con la revolución verde y con las nuevas tecnologías disponibles, los niveles de productividad en las actividades generadoras de alimentos, uh-huh, han ascendido notablemente. Claro, claro. La capacidad o actividades generadoras de alimentos, uh-huh, han crecido. Sí, sí. Las evaluaciones técnicas indican que se pueden producir alimentos suficientes para una población significativamente superior a la actual. Mirá, veníamos para aquí, yo le comentaba alguno de estos puntos a Ignacio, y el planeta no ha crecido en su superficie, uh-huh, sigue teniendo la misma superficie. Claro, claro. En esta superficie que tiene el planeta, se puede producir, uh-huh, los alimentos para toda la, sí, población actual, sí, y aún más. Por eso el hambre, según Klicksberg, claro, es inexplicable. Contradictoriamente, dice él, el número de hambrientos supera los 1,000 millones. Mil es enorme millones de hambrientos. Sí. Casi uno de cada 6 habitantes del planeta, uh-huh, padece de este problema inadmisible, sí, dice, sí, el economista. Obviamente que los más afectados son los más vulnerables. Por, uh-huh, ejemplo, claro, los niños. Claro. Los déficits de desnutrición en las edades tempranas se pagan con daños para, uh-huh, toda la vida. Claro. Y esto lo sabemos. Uh-huh. Que la UNICEF ha establecido que si un niño no se alimenta adecuadamente en sus primeros años de vida, uh-huh, no se establecen las conexiones interneuronales, uh-huh, en su cerebro y quedará expuesto a retrasos y disminuciones, sí, neurológicas severas. Claro, esto, severas, eso es irreversible. Por más que, bueno, lo saquen de ese lugar y le den lo alimente como tenga que... No, ya no se puede, es irreversible. En el año 2008, uh-huh, sigue diciendo Klicksberg, uno de los efectos de la crisis que sabemos, uh-huh, que desde el 2008 nos, sí, enteramos por qué, uh-huh, había explotado Lehman Brothers, sí, ese banco, bueno, la burbuja financiera. En el 2008, uno de los efectos de la crisis fue el fuerte aumento de los precios de alimentos. Uh-huh. Mira vos. Sí, uno, sí, de, sí, los, sí, efectos que... tuvieron lugar o tuvo lugar después de que explotó la burbuja financiera, uh-huh, fue que los alimentos aumenten, sí, de precio. Sí, una barbaridad. Es inadmisible. Ese año el planeta tuvo la mayor cosecha de su historia. Uh-huh. Entonces, uh-huh, explícame por qué aumentaron, ¿qué? Claro, los precios. Claro. Tuvo la mayor cosecha de su historia. Sin embargo, otra cifra de terror, murieron 5 millones de niños por hambre. 5 millones. Es muchísimo. Por hambre. Cuando el planeta tuvo la mayor cosecha, uh-huh, en toda la historia. El gasto en alimentos consume del 50 al 80% del presupuesto de los casi 3.000 millones de personas que viven por debajo, claro, del umbral de pobreza. Por ende, claro, sigue diciendo este hombre, los aumentos los afectan gravemente. Claro, claro. La situación generó revueltas sociales en diversos países, uh-huh, bueno, la sigue habiendo, ¿no? Y fue un detonante de las que se produjeron en el mundo árabe. Claro. Sabemos que todo este año, uh-huh, hemos tenido problemas en el mundo árabe. En el 2011 se está registrando una suba de consideración en los valores de los alimentos. Otra, uh-huh, vez. Sí. El índice global de precios de los alimentos de la FAO, que es la entidad de las Naciones Unidas, sí, dedicada a la alimentación, creció un 32% entre junio y diciembre del 2010. Un 32% de aumento, sí, en el precio global de los, uh-huh, alimentos. Y sigue subiendo. Claro. Y eso hace que haya más pobres todavía. Claro, y entonces, ¿qué hacen los pobres? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Cuando los alimentos aumentan, escasean, uh-huh, a pesar de que haya, sí, semejante producción, ¿qué es lo que hacen? Saltean comidas, claro, reducen la calidad, claro, de los alimentos, claro, que ingieren, y entonces aumenta esto, el déficit, uh-huh, de los nutrientes que los niños incorporan. cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad es algo de todo lo que les he leído del libro que se llama así, Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad, de Bernardo Klicksberg, un doctor en economía argentino y reconocido mundialmente. Claro. Sí, pero en algunos medios no aparece, obviamente no va a aparecer. Y esto nos habla de lo obsceno del sistema capitalista, ¿no? Porque hasta me parece pornográfico, no alguien que muestra la sus cola. Partes, no, es pornográfico un tipo que se gasta miles de dólares o cientos de miles en nada, en lujos, en tener el coche más grande, en tener la casa mejor, playas, su yate, eso es obsceno, eso es pornográfico. Es obsceno. Si pones eso al lado de un asentamiento o de una tribu en el África, esas casitas que se caen, hechas con barro, los pibitos que tienen la panza inflada de hambre, y este tipo que se regodea del lujo que tiene, eso es pornográfico, ¿no? Eso es chocante, la verdad. Obscenas fueron las palabras de ayer de Susana Jiménez. Sí. Sí, decididamente claro. Obscenas. Exactamente. Quejarse de que ella no puede comprar dólares. Exactamente. ¿No? Sí. Hubo un debate interesante en Facebook también, porque no puede comprar dólares. Ella que tiene todo en blanco. ¿Qué estamos hablando? No, y además se olvidó cuando escondió el Mercedes-Benz bajo la paja. Había comprado porque no había pagado los impuestos aduaneros. No, ella lo importó con permisos para discapacitados. Para discapacitados. Mentira, si ella no es discapacitada, se lo sacó a nombre de alguien. Durmieron la causa porque tenía que ver con el poder político de ese momento, que era Menem. Durmieron 2 años, prescribió y se acabó. Esa es nuestra diva, una de nuestras divas, ¿no? Obsceno. Obscena ella también cuando se va por Miami a gastarse miles de dólares en boludeces. Boludeces. Bueno, ya está. Vamos a otra cosa. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. El tema que elegí para hoy es el impresionante desarrollo de la tecnología médica. Sí. Esto tiene un poco que ver con una situación que me ha tocado muy de cerca, que es con un familiar mío, que están esperando un bebé y sin haberse dado cuenta ingresaron en esta impresionante maquinaria de la tecnología médica puesta al servicio de la obstetricia. ¿Sí? Es una macabra, impresionante maquinaria de la tecnología médica, que por supuesto conlleva enormes cantidades de plata. ¿Sí? Creo que es un tema que permite un gran debate y probablemente lo podamos seguir haciendo. Y ojalá nuestros oyentes nos aporten sus opiniones acerca de esto, porque realmente es un tema controversial. Nadie puede estar en desacuerdo con este impresionante desarrollo de la tecnología puesta al servicio de la medicina, porque este desarrollo tecnológico nos permite una mejor calidad de vida, permite extender la expectativa de vida, permite solucionar infinidad de trastornos médicos, pero al mismo tiempo lleva en sus entrañas un nivel de riesgos enorme. Esto es lo que me parece que es un tema en ese sentido controversial, que debe quizás abrirnos la posibilidad de pensarlo y de debatirlo. Uno de los comentarios que me parece que vale la pena hacer para abrir esto es que la humanidad toda, a través o por medio de la tecnología, lo que ha hecho es invadir. ¿Qué es lo que ha invadido la humanidad? Por un lado, ha invadido el planeta, ¿sí? Claro. Lo ha invadido en aras de un mayor desarrollo y sabemos las penurias que pasa nuestro planeta por este impresionante desarrollo tecnológico. También Por este desarrollo tecnológico, la humanidad ha invadido o invade otros países. No hace falta irnos muy lejos. Sí, claro. Los tenemos aquí a la vuelta. ¿En aras de qué? De lograr una mejor civilización y mejores sistemas políticos, por otro lado. Y hoy estamos frente a esto que es el avance tecnológico o el desarrollo tecnológico impresionante puesto al servicio de la medicina. Estamos ante una nueva invasión. En este momento, o en aquello que tiene que ver con la medicina, lo que hace el hombre es invadirse a sí mismo. Claro. ¿Sí? Claro. Ha invadido al planeta, ha invadido otros países u otras sociedades, y ahora lo que pasa, o por lo menos en esto que hace al desarrollo puesto al servicio de la medicina, se invade a sí misma. ¿Para qué? Para lograr un humano mejorado. Claro. ¿No? Un mejor humano. En realidad, el que somos. Parece ser que hoy, dado este impresionante avance, hoy más que nunca es necesario un pensamiento ético que estudie la relación, ¿no? O las relaciones entre la humanidad y la tecnología. Y fundamentalmente hagamos hincapié en esta tecnología puesta al servicio de la medicina. Claro. El tema es aplicar esa tecnología a un paciente concreto. Cuando nosotros vamos y consultamos a un médico, somos fulanito de tal, somos un número más, no somos una estadística, no somos una planillita de historia clínica, que es lo que tantas veces nos sentimos cuando vamos a consultar a un médico, que no somos nosotros ni somos una persona singular. Lo primero entonces es aplicar esa tecnología a un paciente. A una persona. A un paciente concreto, a una persona concreta. Tener en cuenta los riesgos y los beneficios que esa aplicación de esa tecnología súper avanzadísima, porque hoy, Oscar, es como impensable todo lo que se puede hacer, ¿no? Sí, doy fe igual en eso. Sí, es impensable. Pero bueno, lo primero y principal, como para continuarlo otro día, es pensar que esa tecnología tiene que ser usada considerando riesgos y beneficios en una persona concreta que tiene nombre y apellido. Es a ese paciente que el médico le tiene que aplicar los avances tecnológicos. Si esto pasa, es el primer paso como para humanizar un poco más a la medicina, que últimamente viene bastante deshumanizada. Exacto. Bien, y tenemos una dirección de mail que es edicion4@yahoo.com.ar o más-valetarde@yahoo.com.ar. Ahí pueden emitir su opinión. Claro, y contarles también el blog que tenemos. Bien, es Más Vale Tarde Magazine Radial, todo junto, Más Vale Tarde Magazine Radial. blogspot.com, y si no, nuestra dirección en Facebook, que es Más Vale Tarde Edición. Bueno, y en ese blog pueden escuchar todos nuestros programas anteriores. Sí, un par de días más y lo subo. Bueno, escuchamos un tema más. Dale. Estos son los Traveling Wilburys, Casa Pobre, Poor House. Poor House. Take all the rest. la fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Buenas tardes, esto no me escucha. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda? Hace rato que no lo veíamos, ¿eh? No nos veíamos. Sí. Y una vez que ¿qué le estuvo pasando? No, no, no me daba lugar. Ah, no tenía lugar. No, si ustedes hablan y hablan y hablan y no termina más. Bueno, yo no estuve varios programas, bueno, así sí, que no les dieron lugar la vez pasada mis también, compañeros. ¿Eh? Bueno, sí, igual, usted, no importa. Bueno, no vamos a no empecemos ya con sus cabronadas. No, no vamos a ver, ¿usted sabe lo que es la acutomancia? ¿La qué? Acutomancia. ¿Acuto? Acutomancia, sí. Debe venir de algo de la oreja, supongo. No. ¿Ah, no? No, viene de los alfileres, es un método de adivinanza. No sé por qué se ríe, bastante serio esto, es un tema serio. Me imagino. Como los que traigo siempre yo. Sí. Bien, la acutomancia es un método de adivinación con alfileres o con agujas. ¿Que usted lee la cabecita del alfiler? No es así. Y le paso a explicar. A ver. Esto viene de miles años A. Me imagino. Mire usted, miles años A. Esto allá por la Bretaña francesa empezó. Usted sabe cómo se hace. Usted tiene que agarrar alfileres o, como decía, agujas. Más o menos cerca de 13 tiene que ser, 13 alfileres. Ajá. Sí, y es una cosa importante, tiene que ser entre medianoche y el alba. Ah, bueno. Sí. Usted hace una pregunta. ¿Y qué hago con los alfileres? Déjame, yo avanzo, le cuento. Si no me deja hablar, no voy a saber. Bueno. Usted no va a saber, yo sé. Bien, ¿sabe cómo es así? Usted agarra un manojo de alfileres, hace la pregunta. Usted tiene que, es lo importante acá es la persona, la que hace la pregunta. Uno mismo. No, y hay otra persona que lo hace. Yo lo hago, por ejemplo. No traje alfileres, si no lo hacía ahora. ¿Pero qué? ¿Usted me hace la pregunta? No, usted me pregunta, yo quiero saber cómo me va a ir el amor, por ejemplo. Por supuesto, bueno, siempre por es la pregunta sí, no, básica. Puede ser el trabajo también. No, la amistad. Uno empieza por el amor. O el deporte. ¿El deporte? Qué sé yo. Jamás. A lo mejor juega algún deporte y el quiere amor, saber cómo le va a ir en la final. Bueno, por ejemplo, sí, yo agarro un montón, usted me dice cómo me va a ir en el amor. Entonces un manojo de alfileres los tiro. Depende, el sobre una tabla, sobre una mesa o sobre el piso. Ah, los tiras y los desparramas. Sí, los desparramos. Solo los tira, no es que los desparrama. O sea, depende cómo se caen, es la contestación de los alfileres. ¿Sabe que me hace acordar? ¿Sabe que me hace acordar a los palitos chinos? Puede ser, hay alguna conexión. Claro. Una conexión con los chinos. Hay una asociación de ideas. Sí, claro. Ahí está. Porque vio que los palitos chinos se pueden quedar así todos enredados. Sí, también, sí, pero esto es distinto, igual. Usted sabe, cuando están todos juntos, quedan todos así como amontonados, la respuesta es no. Ah, bueno. Usted dice, me voy a enamorar este verano, por ejemplo. Y no. Si se caen todos juntitos, es no. Yo le diría que lo que más me interesa es si alguien se va a enamorar de mí. Ah, sí, bueno. Y si le salen todos dispersos, es que sí. Ah, bueno. Bien. Y hay otra cosa más. La próxima semana. Bueno, hable por eso. Porque si uno hace así, claro, salen todos dispersos. Y eso, bueno, depende. Bueno, si usted sabe que no es así, claro. Eso no es así. Usted sabe, si queda como una cruz, hay problemas de salud. Opa. Un accidente, un contratiempo importante. ¿Usted hace estas prácticas? Sí, por supuesto. Luego en mi casa yo, con vecinos, con parientes, todo. Ajá, ¿usted trabaja de esto? No, este mi trabajo es otro, yo recupero. Yo hago horóscopo, claro, cartas natal y todo eso. Bueno, si cae como una X, tiene suerte en todo. Si se cruzan, que es una X, una letra X, digamos. Si cae como una spray, como una estrella, usted sabe, una forma de una estrella, va a tener una noticia económica inesperada y a su favor. Le aseguro que jamás en mi vida me había enterado de este sistema. Bueno, usted sabe, esto es algo, no es nuevo, pero no se sabía. No, es milenario. Milenario. Si cae como una B, va a haber una fortuna en lo que va a emprender. Ajá. Porque usted tiene una cita, digamos, así. Se tira los alfileres y cae como una B corta. Sí. No como una B corta, es la fortuna y le sonríe. Bueno, así muchas cosas más. Pero qué interesante. Estas cosas son ¿usted así. ¿Lo conocía esto o lo estuvo averiguando últimamente? No, no lo conocía, lo conocí hace poco tiempo. Ajá. Lo practica. Y lo estoy practicando hace un mes más o menos. Ajá. Pero usted no trabaja de. Usted sabe que a mí. ¿Qué? No trabaja no de ríe, alfiletero. No sé de qué se ríe. De alfiletero, no hombre. No, de horoscopero. No, horoscopero, hombre, yo no soy. Sí, bueno, es una forma de decir. No, bueno. Una forma de decir. ¿Qué forma de decir? Yo soy horoscopero, mujer. Yo soy horoscopero y hago... Es alfiletero. Bueno, sí, dígalo como usted quiera. Los psicólogos son así. Le dan todo bueno, vuelta a las cosas que uno dice. Ya está, listo. Bueno, yo me voy. Es un toque de humor. Pues traigo los alfileres, no traigo. Tráigalo. Sí, y le tiro los alfileres. Pero no se enoje, Jesús. No se lo tiro en la cara. Un toque de humor. Bueno, usted también. Oscar, cortito y al pie, te doy las últimas dos informaciones. Tigre será la sede del preolímpico de remo. Será en marzo del año próximo en las pistas nacionales de remo de Tigre, la cual albergará la competencia que definirá los participantes latinoamericanos con los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Esto se definió entre la reunión entre Sergio Massa y Gerardo Huertain. Y una noticia... Qué lindo está el tigre. Sí, qué bueno el tema del remo. Andamos bien con el tema del remo. Sí, muchas medallas doradas, plateadas y de bronce también. Una noticia desagradable. Hace lunes se conoció el ACV que está padeciendo Antonio Cassano. Diego Maradona le escribió una carta al italiano y extraje de un fragmento de esa carta que, a mi entender, es bastante... emotiva. Hay momentos en la vida en el cual un futbolista tiene que ser fuerte por sí mismo, por sus hijos y por su familia. Son momentos de sufrimiento. Sé de lo que te hablo y sé en qué y sé que en estos momentos, querido Antonio, entiendes lo que te quiero decir. Escribió Diego Armando Maradona al referirse del ACB de Antonio Cassano, equipo delantero del equipo del Milan. Qué lamentable, realmente, sí, ¿no? Sí, muy cierto. Sí, con 29 años padeció un ACV. Bueno, nos vamos. Bueno, toda la suerte para este joven jugador. Sí. Saludos y a todos. Todos nos encontramos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias. Gracias por estar. Chao.